Ok, bueno, vamos a empezar el evento, que es la presentación del libro Alas, de Mijael Kuzmin, que es la primera, lo que entendí por la investigación y lo que nos comentaba las personas que vienen aquí, la primera novela gay rusa. Entonces, estamos transmitiendo por Radio Chinelo. Muchos saludos a las personas que nos escuchan. Qué bueno que podamos transmitir esto en vivo, y gracias a Estefanía Sánchez Navarro, la bruja mística, que está en los controles. Entonces van a participar Sergio Telles Pons, editor de Quimera Ediciones, y Nayar Rivera, que es escritor y traductor, y nos van a platicar un poquito de esta obra. Yo hice mi tarea y me puse a investigar en internet un poquito sobre el autor, Mijael Kuzmin. Y lo primero que me impresionó, bueno, es que es una persona de hace 2 siglos. O sea, nació en 1872, murió en 1936. Entonces, esta novela se publicó a principios de 1900, lo cual es muy admirable. Y una persona que haya sido abiertamente en ese tiempo homosexual, me parece muy, muy, muy valiente. Mijael Kuzmin fue un poeta ruso. Fue también músico, novelista, de muy buena familia, o familia noble de San Petersburgo, que por cierto es una de las ciudades más bonitas que he visitado. Empezó a estudiar música y dejó la música porque dijo que lo suyo era la poesía. Y después incursionó en la novela. Esta novela, Alas, de 1906, se considera la primera novela de tema homosexual en Rusia. Y por supuesto, porque fue muy controvertida, muy polémica, y lo hizo muy famoso. Su vida descubrí que fue muy interesante. Él tuvo una relación con Sergei Sudeikin, otro artista, y checaron también que se fue a vivir con él y con su esposa Olga, que después los descubrió que les ponía el cuerno, Sergei y Mijail, pero los perdonó y siguieron siendo amigos, o sea, muy liberales para su época. Y también que tuvo otro gran amor, que fue el poeta Vsevolod Kniazev, que fue un poeta muy, muy intenso, que por cierto se suicidó, pero tuvieron una relación también muy intensa, muy tormentosa. Y otro de sus amores fue Yuri Yurkun, que vivió curiosamente con él y su madre, así como doña Linda y su hijo, y también fue una relación que duró muchísimo hasta su muerte, aunque Yuri se casó, pero tenía relaciones pues muy buenas con sus ex. Entonces eso es lo que aprendí, o lo que descubrí de Mijael Kuzmin. Aquí nos van a ahondar mucho más en la obra y todo. Y antes de entrar de lleno, también me parece muy importante hablar un poquito del contexto actual en Rusia. Si ustedes siguen un poquito las noticias, Rusia está pasando por un momento bastante homofóbico. Hay una ley, digamos, que le están llamando la ley anti-gay en Rusia, que está prohibiendo las expresiones homosexuales. No se puede dar información a menores de edad, hay mucho hostigamiento, hay mucha persecución. Entonces es un momento en el que Rusia está precisamente por estos temas en las noticias. Por ejemplo, un periodista que ante todo esto salió el otro día en el closet, Anton Krastov, él estaba en su programa de televisión y dijo: yo soy gay, soy una persona como cualquiera, y como el primer ministro o cualquier diputado. Entonces, por supuesto que eso no le gustó al presidente Putin y movieron los hilos, ya lo corrieron. Hay mucha persecución, muchas personas están encarceladas. Canadá, por ejemplo, ya ha dicho que va a dar refugio a todos los rusos que quieran, que son víctimas de discriminación. He visto unos videos en YouTube tremendos de como hooligans que persiguen a transexuales y activistas. Y hay un clima bastante denso y bastante violento. Entonces, pues me parece maravilloso rescatar una obra que es de ese país, y que espero que allá vean que esto se ha dado siempre y es parte también de su cultura. Entonces, bueno, la primera participación, como les decía, es de Sergio Telles Pons, que me parece maravilloso todos los libros que trae, no vamos a hablar de uno, pero este es de las pocas editoriales en México que tratan los temas de la diversidad, son muy bien cuidadas, muy bonitas, muy interesantes. Entonces nos va a hablar el primero y luego este Nayar Rivera, que es el traductor de esta novela. Pues sí, muchas gracias, Toño, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, yo les quiero contar un poco cómo descubrimos esta novela. Ya después Nayar les contará más a fondo cómo fue el proceso de traducción, de encontrar las versiones en las cuales se basó, en fin. Resulta que un amigo, escritor español, Luis Antonio de Villena, que también se dedica mucho a hacer la investigación de escritores y literatura gay en España, hizo en 2002 una antología de poesía gay y lésbica que se llama Amores Iguales. Y allí, bueno, vienen pues prácticamente todos o todos los que él pudo encontrar y conseguir en esa antología. Y bueno, no sé, viene desde Vita Sackville-Quest, bueno, por supuesto, Safo, todos los griegos, ¿no? Hasta poetas de nuestros días. Pero en su prólogo, en el prólogo que hizo para esa antología, menciona que le fue imposible, que le hubiera gustado tener dentro de su antología poemas de Mijaíl Kuzmín, ¿no? Un poeta ruso que no se había traducido al español en ese momento, ¿no? Y que por eso es que no lo pudo compilar dentro de su antología. Decía él que hay traducciones de Kuzmín al inglés y al francés, pero no al español, ¿no? Y él no se aventuraba a hacer, por supuesto, una traducción para su antología. Entonces a mí me llamó mucho la atención que hubiera un poeta gay ruso, como dijo Antonio, de hace casi dos siglos, ¿no? De finales de 1800, que ya hubiera abordado este tema. No era todavía estalinista Rusia, pero ya estaban los zares, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención y quise investigar más, ¿no? Saber qué más había hecho. Entonces, una vez platicando con Ayar, una vez que nos invitaron a Nueva York, a la Universidad de Nueva York, a presentar justo la editorial, platicamos allá y resulta que Ayar, curiosamente, es hijo de bueno, tu mamá es rusa, ¿no? Y que es una de la traductora junto con quien Ayar tradujo Alas. Entonces le dije, consigue, a ver dónde se puede conseguir, dónde está, dónde se encuentran los libros, ¿no? Porque sería muy interesante publicar en Quimera pues sus poemas. Yo en principio pensé en los poemas porque eran los que se refería Luis Antonio en su antología, pero después resultó que publicó esta novela, ¿no? Por otra parte, una de las misiones que hemos tenido en Quimera es justamente rescatar este tipo de textos que no son, digamos, accesibles o que no han circulado durante mucho tiempo en la literatura, ¿no? Hemos publicado, por ejemplo, Ernesto de Humberto Saba, que aquí está, ahí no lo voy a tirar, que es pues también una de las primeras novelas gays en abordar abiertamente el tema gay, en este caso en la literatura italiana, ¿no? Una novela que se escribió en 1954-56 más o menos y que se publicó solo hasta 1975, ¿no? Por otra parte tenemos El Buen Negro, la novela de Adolfo Caminha, que se publicó en 1895 también en Brasil y también fue un tremendo escándalo, y que Luis Zapata, que por ahí anda, ahí atrás, fumando, tradujo para Editorial Posada en los años 80, ¿no? Y desde los años 80 no se había vuelto a reeditar. Entonces, esta parte, digo, por la otra parte hemos también publicado libros de autores más jóvenes o contemporáneos, pues, en los cuales pues hay una, digamos, una continuidad de esa literatura, ¿no? Publicamos un libro de poemas del propio Nayar, de Juan Carlos Bautista, de Luis Zapata, en fin, ¿no? Entonces hemos querido como equilibrar estas dos partes. Por una parte, literatura contemporánea, de siempre de temática gay, y por otra, digamos, los clásicos de la literatura gay que ya no estaban disponibles en las librerías, ¿no? Que ya no se podían conseguir porque estaban en ediciones, como digo, en el caso de El Buen Negro, pues desde el año 87 que se publicó, no se había vuelto a reeditar. Entonces, en este sentido, es que quisimos rescatar Alas, ¿no? De Mijaíl Kuzmín. Bueno, cuando nos vimos en Nueva York, Nayar ya había encontrado las versiones en ruso, en unas obras completas, ¿no? Unas obras reunidas. Había encontrado también en la Biblioteca Pública de Nueva York una versión al inglés de las poesías y de la novela. Entonces, pues yo le dije, vamos, ¿no? Adelante. En cuanto la tenga traducida, la publicamos, porque va muy bien con el catálogo y justo lo que queremos hacer en Quimera Ediciones, ¿no? Entonces, bueno, fue así como dimos con la novela, a partir de un comentario, de una cosa, digamos, meramente fortuita en un prólogo, en el caso del prólogo de la antología de Luis Antonio de Villena, y pues la verdad es que fue un gran descubrimiento, ¿no? Fue un gran descubrimiento, una sorpresa para mí mismo como editor, que solamente sabía como una referencia. Luis Antonio lo llama, por ejemplo, el guay de San Petersburgo, ¿no? Por esta actitud un poco de dandy que tenía Kuzmín. Y después resultó que, ya Nayar ampliará un poco más en el tema, pero resultó que Kuzmín era o es tan importante como muchos escritores rusos de esa generación, ¿no? Lo que se conoce como la edad de plata de la literatura rusa, donde están Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, Pushkin. No, Pushkin es después, ¿no? Anterior. Bueno, muchísimos muy importantes. Y él estaba, pertenecía a ese círculo, ¿no? Era amigo de todos ellos. Una de las cosas curiosas y anecdóticas es que él compuso varias, como era músico, como había estudiado música en el Conservatorio de San Petersburgo, componía las canciones del cabaret donde se reunían, ¿no? El que es el perro vagabundo, ¿no? Se llamaba digamos como el bar, el cabaret, la cafetería donde se reunían todos ellos. Kuzmín componía las canciones, ¿no? Entonces resultó que era muy importante, ¿no? Muy importante. Después, bueno, vino la desgracia del estalinismo, y durante mucho tiempo, los últimos años de su vida, Kuzmín estuvo recluido en su casa, ¿no? Ya sin escribir y sin publicar. Y esta novela, Alas, la publicó en 1906, lo cual también es muy curioso, ¿no? Porque es una fecha pues casi histórica, ¿no? Que ya en esa fecha hubiera una novela con esta temática, ¿no? Casi como la novela de Adolfo Camín en Brasil, ¿no? En México, en 1906, lo que teníamos era una cosa aberrante que se llama Los 41, ¿no? Una novela que nos pinta fatal, ¿no? A partir justo del hecho de Los 41, que sucedió 5 años antes, y que este hombre que se llama Castrejón, que no se sabe quién es, pero que existe, que hace poco republicaron esa novela en la UNAM, bueno, nos pinta fatal, ¿no? Es una novela con muy mala calidad literaria, y además es una novela que lo que hace es quiere seguirse burlando y mofando de la homosexualidad, ¿no? Y en este caso no, en este caso Kuzmín era homosexual y escribe sobre algo, digamos, totalmente natural y normal, como debió haber sucedido siempre, ¿no? Eso por otra parte. Y todo eso fue lo que me llamó la atención para pues decidir que sí se tenía que publicar, ¿no? Que teníamos que sacarla. Nayari y su mamá se tardaron un poco en traducirla por las complicaciones propias de una traducción literaria, que ya ahorita nos explicará, pero cuando finalmente tuvimos el, bueno, tuve el manuscrito, la verdad es que a mí me dio mucha alegría que por fin ya, digamos, tuviéramos la mitad del camino andado para publicarlo, ¿no? La otra cosa es que, a diferencia de la novela de Castejón que mencionaba hace un momento, es que esta novela sí tiene una calidad literaria, ¿no? Sí es, sí está escrita por un escritor, no es una, digamos, una obra de un improvisado o de alguien que no haya tenido una preparación literaria. Esta sí es una, tiene una calidad literaria. Y como nos comentará Nayar en un momento, se ha descubierto que Kuzmín es prácticamente como un clásico en la literatura rusa, ¿no? Además, por lo que les comentaba hace un momento, de que era amigo de todos estos grandes escritores rusos de ese momento, le hizo el prólogo al primer libro de Anna Akhmatova, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un gran rescate, ni siquiera en España la han publicado, ¿no? Yo se la mandé a Luis Antonio de Villena como diciéndole, bueno, a partir de tu comentario de tu antología, ve lo que hicimos acá, y él le dio mucho gusto, ¿no? Me dijo, wow, es una sorpresa, qué bueno que lo hicieron, que lo publicaron, hizo una pequeña nota en su blog y fue como muy generoso, ¿no? Y ya quiere que lleguen los ejemplares a España, cosa que sucederá ya hasta noviembre, que viene la librera española que viene a la Feria del Libro de Guadalajara y se lleva siempre libros de Quimera, entonces ya llegará a España y descubrirán allá lo que estamos haciendo. Pero generalmente lo que sucede con las traducciones es que nos vienen de España o de Argentina, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto de Argentina, pero por ejemplo, El Buen Negro también lo tradujeron en España en una edición bastante más cara que la nuestra, por supuesto, porque cuesta en euros y además importarla y tal. Pero todas las digamos, grandes editoriales ahora traducen en España y nos llegan a nosotros, ¿no? Entonces ahora va a ser como lo contrario, ahora les vamos a hacer nosotros un regalo, digamos, en correspondencia a todo lo que ellos hacen, ¿no? Y por supuesto en esta novela no encontrarán tío, ni follar, ni piso, ni esas cosas, joder, de modismos españoles. Y bueno, yo no recuerdo si hay alguna, no, ¿verdad? Que diga así como tío, joder, piso, no. Pero bueno, seguramente les extrañará un poco el lenguaje, ¿no? Que no es, pues porque no fue traducido por un español. Pero, bueno, yo espero que en España tenga pues la misma recepción que ha tenido aquí, ¿no? Y bueno, pues ahora sí ya le cedo el micrófono a Nayar. Nos comentará un poco de eso y después le das un fragmento, ¿verdad? Un fragmento muy lindo de la novela, para que vean cómo está narrada y contada y lo que se dicen los personajes. ¿Qué tal? Pues yo les voy a hablar un poco de Kuzmín, un poco de la traducción. Voy a incluir también algo de los poemas. Y pues hablar de Kuzmín, en efecto, como ya mencionaron, es hablar de un clásico de la literatura rusa que estuvo, digamos, soslayado por el realismo socialista, pero que en realidad era una figura importantísima en su momento. Independientemente de la novela en la cual vamos a andar y en la cual vamos a leer, también quisiera destacar la razón por la cual más se le recuerda, como bien decía Villena, es porque es el primer poeta importante en la literatura rusa en crear versos libres. El corpus más importante que generó, que también ya tradujimos y que se va a publicar próximamente en el periódico de poesía de la UNAM, se llama La trucha rompe el hielo. También les voy a leer algunos fragmentos de esos poemas. Y esto lo menciono sobre todo por el estilo y la calidad literaria que tiene Kuzmín, que por momentos escribe como si estuviera escribiendo poesía cuando escribe prosa, por momentos escribe sus diálogos de una manera completamente coloquial. pero tiene mente de poeta de alguna forma, su escritura es fragmentaria, a veces es muy clara, muy diáfana, muy sencilla, y a veces no diría que es complicada, pero sí compleja, porque su mente simplemente vuela hacia cualquier lado y empieza a hacer disquisiciones filosóficas, por ejemplo, sobre la antigüedad griega, sobre la cultura rusa antigua. Y bueno, una de las características de Kuzmin es precisamente, para su momento, era algo muy raro que hubiera alguien que no estuviera enfocado propiamente a la cultura rusa o que fuera completamente europeizante. Él fue una de las pocas personas que no era ni lo uno ni lo otro. Él mezclaba constantemente en su literatura tanto las influencias europeas, aparecen constantemente citas musicales, porque como ya se mencionó aquí, él estudió en el conservatorio con Rimsky-Korsakov y finalmente decidió dejar la música, si bien no del todo, ¿no? Pero entonces aparecen constantemente referencias a Wagner, referencias a óperas en su literatura, referencias a cultura antigua, casi diría anticuada. Hay muchas referencias de obras que en este momento no se consideran tan importantes del siglo XIX y que marcan precisamente la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, que son dos siglos a los que él perteneció de pleno derecho y de manera completa, ¿no? Empieza por la tradición realista del siglo XIX y habla y transita fácilmente hacia el simbolismo. Él fue alguien que nunca quiso estar con ningún movimiento literario, con alguno de los sismos, era amigo de los acmeístas, amigo de los simbolistas. Por ejemplo, la revista donde se publicó esta novela por primera vez en 1906 era la revista de Valery Bryussov, que era el centro de los simbolistas, precisamente se llamaba Libra o Balanza. Pero él no se comprometía profundamente con ninguno de estos movimientos. Era una persona sui generis, profundamente independiente, que hacía básicamente lo que se le diera la gana, incluyendo, por cierto, tratar estos temas con la mayor naturalidad, ¿no? Entonces, respecto a la situación que ya se mencionó también de Rusia en la actualidad, para Kuzmin la homosexualidad era parte fundamental de su ser y de su obra. Está toda su obra, tanto poética como prosística, impregnada completamente por la homosexualidad. De hecho, les voy a leer una cita, no tanto para ilustrar la novela, sino para ilustrar más bien toda esta polémica que ahora ha generado esta nueva legislación, y que creo que este es un acto político importantísimo, porque estamos haciendo justamente algo por lo que nos meterían a todos a la cárcel, ¿no? Que es estar promoviendo la homosexualidad al estar leyendo una obra que abiertamente promueve la homosexualidad, en efecto, ¿no? Uno ve muchas caras bellas y las admira como se admira una flor o un brocado. Esto lo está diciendo un personaje que es una mujer de campo, es una mujer no precisamente culta, y además que es adherente a una secta religiosa que se llama los viejos creyentes, que eran, digamos, los pre-cismáticos, de alguna manera, en Rusia, así se llaman, viejos creyentes, que eran los que fueron encarcelados porque querían seguirse persignando de la manera anterior a la reforma de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Entonces, nada menos que en boca de este personaje, Kuzmin dice: uno ve muchas caras bellas y las admira como se admira una flor o un brocado, y a veces aparece una cara que ni siquiera es bonita, pero que te sacude toda el alma. Y no a todos, solo a ti y solo a esta cara. ¿Por qué ser así? Y otra cosa, añadió titubeando, que los hombres aman a las mujeres y las mujeres aman a los hombres. Pero sucede, dicen, que una mujer ama a otra mujer y un hombre a otro hombre. Dicen que sucede, además yo misma lo leí en el Santoral. La bendita Eugenia, Nifont, Pafnucio de Borovsk y también el zar Iván Vasilievich. No es difícil de creer, ¿acaso es imposible para Dios meter también esa espina en el corazón humano? Y es difícil, Vania, ir en contra de lo que está en él, tal vez hasta sea pecado. Está precisamente hablando de una tradición mucho más liberal de lo que se quisiera hacer ver ahora en la cultura rusa y en la civilización rusa. En la Edad Media, precisamente, los viajeros de Europa Occidental que llegaban a Rusia se asombraban de la liberalidad con la que se vivía la sexualidad, porque era considerada pecado, no era considerada crimen. Entonces, la gente podía tener relaciones sexuales con quien mejor le viniera en gana. Y digo, yo no soy tampoco un experto en cómo limpiaban sus pecados, si era por medio de la confesión o de qué manera lo hacían, pero la cuestión es que los campesinos podían tener una sexualidad homosexual de manera completamente abierta, y es bien sabido también, por ejemplo, que este zar, Iván el Terrible, por ejemplo, tenía como jefe de la guardia a uno de sus favoritos. Entonces, no es algo nuevo para nada en Rusia, y más bien ahora, pues yo no sé qué mosca les picó, no sé si viene del estalinismo, no sé si están queriendo volverse más papistas que el Papa, pero la tradición rusa dice exactamente lo contrario, es decir, no son para nada una sociedad en la que esto no existiera o en la que esto se negara, ¿no? Eso quería destacarlo ante todo. Y por lo mismo, tampoco era tan asombroso que en 1906 se publicara esta novela. De alguna forma, Tchaikovsky también era prácticamente abiertamente homosexual, a pesar de que se casó. Es decir, era un momento de gran libertad intelectual, la Edad de Plata de la literatura rusa. En efecto, el Kuzmin era amigo de Alexander Blok, de Akhmatova, de Tsvetaeva, todo el mundo lo conocía, era considerado uno de los grandes poetas rusos de su tiempo. Presentó en 1912 el primer poemario de Anna Akhmatova, que era La Tarde, y después Anna Akhmatova se enemistó con él y al final de su vida lo hizo como el antihéroe de un poema en donde ya lo ponía como alguien perverso y manipulador y vividor, y él tenía más o menos esa leyenda negra, ¿no? Esa fama. Era adorado por algunos y odiado por muchos otros. Alexander Blok lo comparaba, por ejemplo, con Goethe por la calidad literaria y por la facilidad con la que se leía su obra, pero había muchos otros que decían ese pederasta pintarrajeado y calvo, ¿no? Y pues esa era la opinión que le merecía a mucha gente, pero no había este ostracismo al cual se le condenó hacia el final de su vida, como también Akhmatova, y ambos vivieron de hacer traducciones. En efecto, traducía Shakespeare. Respecto a la traducción propiamente, la traducción fue muy complicada porque el lenguaje, el nivel de lenguaje que él utilizaba era más o menos el nivel de lenguaje de Pushkin, justamente, que es el fundador, o se considera el padre fundador de la literatura rusa moderna, ¿no? Entonces, los giros, las figuras lingüísticas que utiliza son al mismo tiempo, en el original, por supuesto, muy sencillos de comprender y muy claros, metafóricamente hablando, pero muy difíciles de traducir. Eso fue precisamente una de las mayores dificultades con la que nos encontramos. Otra es que también la división del texto es una división que pareciera azarosa. En este caso, para que fuera un poco más claro, pusimos asteriscos para delimitar cada viñeta, toda la novela está escrita prácticamente en viñetas, entonces si eso no se hubiera hecho, hubiera sido mucho más difícil de comprender. Por momentos, como les decía, aborda el diálogo de la manera más tradicional y sencilla, por momentos hace recuerdos dentro de recuerdos y de repente brinca a meditaciones y al mismo tiempo todo esto no convierte a la novela en algo ilegible, para nada. Es una novela, diría yo, muy ligera, muy entretenida. Es una novela de crecimiento, el personaje es un jovencito, no se especifica exactamente de qué edad, pero al inicio de la novela llega precisamente a San Petersburgo a estudiar la preparatoria, y es en San Petersburgo, y después de, entre sus primeras impresiones y como parte de su crecimiento, es que llega a vivir a una casa de huéspedes, en una típica casa de huéspedes habitada por gente de estrato más o menos medio, algunos, por ejemplo, algunos viejillos alcohólicos, mujeres pretenciosas que se creen artistas, cosas así, y en ese ambiente conoce a un personaje probablemente similar al propio Kuzmín, que es un dandy medio ruso, medio inglés, que se dedica a coleccionar arte antiguo ruso. Precisamente de allí también está su relación con los viejos creyentes, colecciona íconos y también colecciona experiencias sexuales que no se mencionan de manera muy explícita, pero sí se deja entrever que tiene, por ejemplo, a un criado que contrata, que también le sirve pues como chichipo, digamos, ¿no? Y va, acude a unos baños. Los baños rusos son muy famosos porque son de alguna manera semejantes a los temazcales, es decir, se golpean con ramas, la temperatura es extrema y luego se bañan en agua fría. Y en esos baños, como ocurre en muchos baños de México también, pues muchas veces los clientes contrataban a jóvenes que les ayudaran a pasársela mejor, ¿no? Entonces, por una parte está dividido entre el mundo que representa para él Strup, que es su puerta a la gran cultura, a las lecturas, a Shakespeare, al arte, a los viajes, a la posibilidad de tener una perspectiva mucho más amplia del mundo, y por otra parte pues está confrontado con todas estas cosas que le parecen un tanto sórdidas y no sabe qué está pasando con las mujeres que están enamoradas de Strup. Hay un suicidio, hay historias truculentas de una de las muchachas con las que vive en esta casa de huéspedes, está enamorada de él, también, ¿no? Tratan de pescarlo en la ópera y de hacer intrigas para conocerlo, y en fin. Y hay una separación de mucho tiempo, y después él se va a las orillas del Volga, a un pueblo en donde ocurre precisamente este diálogo que les leí, y después se va a Europa y se reencuentra con Strup. Entonces es el crecimiento de este personaje, su relación con Strup y su relación con las cosas que acontecen a su alrededor, básicamente lo que ocurre en la novela. Está escrita de una manera, como ya les decía, deliciosa, fácil de leer, que vale la pena leer, y pues creo que, para redondear lo que acabo de decir, lo mejor sería simplemente que les leyera unos fragmentos. Esta es una de las disquisiciones filosóficas de las que les hablaba. Por ejemplo, por supuesto, de parte de Strup y sus amigos, que representan el mundo que está como entre las cumbres de lo sublime y los abismos de lo vulgar, ¿no? Somos helenos. Nos es ajeno el intolerante monoteísmo de los judíos, su rechazo de las artes plásticas y al mismo tiempo su apego a la carne, a la descendencia, al semen. En toda la Biblia no hay indicación de fe en el goce tras la muerte, y el único premio mencionado en los dogmas, precisamente por respeto a los que dieron vida, es: serás longevo en la tierra. El matrimonio sin hijos es una mancha y una maldición que priva hasta del derecho de participar en el oficio divino. Parecen olvidar que, según la leyenda judía, la procreación y el trabajo son castigos por pecar y no el sentido de la vida. Mientras más lejos esté la gente del pecado, más se alejarán de los partos y del trabajo físico. Los cristianos lo entendieron vagamente, pues la mujer se purifica por medio del rezo después del parto, no después del matrimonio, y el hombre no padece nada de eso. El amor no tiene más fin que a sí mismo. La naturaleza también está privada de cualquier sombra de la idea de felicidad. Las leyes de la naturaleza tienen un carácter totalmente diferente que las llamadas leyes sagradas y humanas. La ley de la naturaleza no consiste en que un árbol deba dar sus frutos, sino que en ciertas condiciones da frutos y en otras no. Y su muerte es tan simple y justa si da frutos como si no. Les voy a leer también el inicio de la novela, que es muy significativo, precisamente porque la capacidad de novelar de Kuzmin queda de manifiesto justamente allí, dado que en un par de párrafos resume toda la vida previa y venidera de Vania. En el vagón, que había comenzado a vaciarse temprano en la mañana, aclaraba poco a poco. A través de las ventanas empañadas se podía ver el pasto fresco de un verde tóxico, aunque eran los últimos días de agosto, los caminos mojados, las carretas de las vendedoras de leche ante la pluma bajada del tren, las garitas de los guardavías y los veraneantes paseando bajo sus paraguas de colores. En las estaciones, frecuentes y monótonas, el vagón se llenaba de nuevos pasajeros locales con sus portafolios, y era obvio que el vagón y el trayecto no eran para ellos una época entera, ni siquiera un episodio de sus vidas, sino una parte de su programa cotidiano. Y la banca donde estaba sentado Nikolai Ivanovich Smurov con Vania parecía la más significativa y sólida de todo el vagón. Las maletas fuertemente amarradas, las almohadas y los cinchos, el caballero anciano de pelo largo sentado enfrente con su bolsa pasada de moda al hombro, todo hablaba de un viaje más largo o menos rutinario, más determinante. Viendo el rojizo rayo del sol que aparecía y desaparecía como un resplandor a través de las nubes de vapor de la locomotora, y la cara tontada de Nikolai Ivanovich Smurov, era Smurov, nada más que esto ya lo añadí, de Nikolai Ivanovich dormido, Vania recordó la voz rasposa de este pariente que le decía en el recibidor allá lejos en el hogar: «Mamá no te dejó ningún dinero, ya sabes que nosotros no somos ricos, pero como hermano estoy dispuesto a ayudarte. Aún te hace falta estudiar mucho. No puedo alojarte con nosotros, pero te hospedaré con Alexei Vasilievich e iré a visitarte. Es un lugar alegre y en él puedes conocer a mucha gente útil. Tienes que espabilarte. Natasha y yo estaríamos felices de tenerte con nosotros, pero eso es definitivamente imposible. Pero en todo caso, también para ti será más alegre estar con los Kazansky. Allí siempre hay jóvenes». Y bueno, pues a partir de esto, él tiene su primer enfrentamiento con San Petersburgo y todo es algo nuevo para él, ¿no? Es decir, es un huérfano que llega a vivir a un lugar nuevo, desconocido, y que se enfrenta también con su propia sexualidad. Y este tema es muy similar al tema del cual también les voy a leer un par de fragmentos, que es el tema de La trucha rompe el hielo, que, como les había dicho, es el primer poema en verso libre importante de la literatura rusa en el siglo XX. También es un poema de amor, es un calendario de amor, de hecho, y cada golpe de la cola de la trucha está tratando justamente de romper. La trucha es como un salmón, es decir, es un pez fuerte que trata de romper el hielo con la cola, ¿no? Y esto es, pues, una imagen muy clara del personaje tratando de encontrar su propia libertad erótica. Esto es justamente el final de esta historia de amor. En el puente alvean los caballos nevados del invierno, y apretando palma contra palma vamos volando a casa. No hay palabras, solo sonrisas. No hay luna, brillan las estrellas. Los errores y los cambios fluyen como el agua. A lo largo del Nieva, en el canal y en la escalera alfombrada, corres arriba como antes, como siempre, en la casa conocida. Dos guirnaldas de porcelana, dos cubiertos en la mesa, y en tu mirada verde dos rosas en su tallo. Se oyen las 12 sin prisa, en el reloj del vestíbulo. Será mi trucha que rompe sonora el último hielo. Estamos vivos, los demás también están vivos. Estamos muertos, qué envidiable ataúd. Honrando los rituales centenarios, hace pop el tapón de la botella. No hay lugares para tristezas, no hay inquietudes ni dudas. Por las puertas entra el rubio, rizado, loco año nuevo. Bueno, yo solamente quería agregar que justo por todo este tiempo que estuvo, digamos, en el ostracismo, Kuzmín pues no se conocía, y pues tampoco, además, nosotros en lengua española tampoco lo conocíamos tanto, así que, como decía Luis Antonio de Viena, no lo pudo compilar en su antología. Y bueno, generalmente los libros de Quimera no ponemos ningún retrato del autor en las solapas, como es, digamos, usual, pero en este caso sí quisimos poner uno de Kuzmín, por esta circunstancia de que no se conoce, bueno, de que durante mucho tiempo en Rusia estuvo prohibido y de que en español no lo conocíamos. Y bueno, pusimos un pequeño retrato de él que le hicieron en 1909, ¿no? Por esto que decía Nayar, de que lo acusaban de maquillado y de cara de... Bueno, tenía la cabeza... Sí, con una puta pinta rajeada, decían que estaba. Ajá, y tenía la cabeza como huevo, ¿no? Parece. Pues al menos sí, en el acá. Entonces, por eso es que lo quisimos poner ahí a él, ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, comentario... Bueno, algo que no les comenté, que, bueno, ya lo habían dicho, pero a lo mejor vale la pena también mencionarlo en este contexto de la Rusia actual. El libro que yo encontré, el principal, fue precisamente una edición de las obras completas de Kuzmín que se publicó en los años 80. Es decir, a pesar del estalinismo, hubo una suerte de deshielo en donde se volvió a incluir en el canon literario a Kuzmín, y el hecho de que se esté excluyendo ahora, junto con seguramente muchas otras obras clásicas, pues es simplemente una aberración que esperemos que acabe pronto, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, Kuzmín murió en 36, ¿no? Y sus obras completas fueron hasta el 80, o sea, sí estuvo 50 años en los cuales no se supo nada de él y de su obra. Sí, pero la cuestión es que aún en tiempos de la Unión Soviética hubo un rescate. Es decir, el realismo socialista ya había caído de la gracia del Estado, había habido pues muchas obras, no solamente, digamos, de características como la de Kuzmín, que tuvieran que ver con temas morales como la sexualidad, sino pues la obra misma, por ejemplo, de Tarkovsky, o cosas que ya se hacían en los 70s que tampoco correspondían para nada con la estética del realismo socialista, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que Kuzmín existe, es como si ahorita sacáramos simplemente del canon mexicano absolutamente a Salvador Novo, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa, ahora que decías, por ejemplo, en Cuba también, pues muchos de los escritores, de los grandes escritores cubanos que fueron homosexuales, estuvieron prohibidos, ¿no? Lo mismo Lezama, Piñera, Vallagas, Reinaldo Arenas, ¿no? Y después, justo les pasó como lo mismo que en Rusia, ¿no? El mismo Estado los empezó a publicar, los empezó a homenajear, hay premios en su nombre, y es decir, una cosa como, primero casi los aventaste a los encarceló a muchos, los prohibió, los vetó, los mandó en balsa casi, y ahora los rescata, ¿no? Es como siempre pasa eso en las dictaduras. Y bueno, como dicen los periodistas, cabe mencionar que en el régimen soviético, en el Código Penal, no estaba considerada la homosexualidad como delito. Hasta ahora, ok. Ahora no es el régimen soviético, ahora es el régimen de Putin. Bueno, pero casi. Bueno, Antonio, ¿vas a hacer un nombre? No, no sé a qué horas tenemos que cortar. Yo creo que las preguntas no, pero creo que tenemos que hacer por el micrófono. Sí, a lo mejor tenemos tiempo para una o dos preguntas porque tenemos la transmisión y el espacio, pero a lo mejor una o dos preguntas. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Bueno, yo me adelanto. Sí. Por todo lo que explican y que es obvio poderse imaginar en qué condiciones, yo no las puedo imaginar más bien, en qué condiciones se consigue la editorial para publicarla, cómo es que se logra imprimir, cómo se llega a publicar. En esa época no sé cómo se promovían las obras literarias. Creo que un año antes de su publicación, 1905, no es la revolución bolchevique, 1905 es la de octubre, no sé si me equivoco. Me imagino todo eso como convulsionado. No, es 17. Ah, bien. Bien, y la parte esta que pregunto sobre la impresión, la publicación, ¿qué tan fácil o complicada fue? Fue en la revista Libra de Valery Bryusov, y pues fue una publicación, digamos, como cualquier otra. Sí tuvo mucho impacto y mucho escándalo, y había decenas de homosexuales aclamando a Kuzmin, ¿no? Se volvió como una suerte de héroe popular. No sé si es lo que él pretendía, generar escándalo. No me parece que su obra pretenda ser escandalosa per se. Me parece más bien que pretende integrar pues su forma de ser y de vivir dentro de su literatura, y eso es todo. Bueno, pues primero muchas gracias. Y son, bueno, es evidente con esta, digamos, charla breve también esta presentación, porque igual podemos continuar. Lo que aún aquí vemos, que no estamos tan, o sea, todavía no tenemos estos espacios de expresión literaria tan abiertos, ¿no? Podemos decir. O sea, porque, o sea, aquí, o sea, este editorial, si no fuera por esta editorial y este trabajo de investigación y este trabajo de recopilación, quizás sería muy complicado para muchos, o sea, tener acceso a este tipo de literatura. Creo que bueno, es algo pues muy valioso el trabajo que ustedes hacen y la forma de compartirlo también. Muchas gracias. Y tengo una pregunta. Así como hacen esta investigación en, digamos, de la literatura gay, ¿qué pasa con las mujeres lesbianas? O sea, ¿hasta dónde? Dentro de su, si se han tropezado, o sea, en su investigación, en su andar con literatura lésbica. Yo quiero unir otra pregunta. No sé, Sergio, en editorial Quimera, ¿cuántas primeras novelas homoeróticas gay han encontrado? Podemos mencionar la de hace rato del Pello Negro. El Buen Negro, esta. Y bueno, la de Luis Zapata también es, creo que la primera en México, ¿no? La de netamente gay. No sé si hay ahí puntos de unión, hay similitudes o grandes diferencias que no tienen nada, algún eje en común. No sé si nada más el único eje sería la parte de la línea homoerótica, la línea homosexual. Bueno, sobre el rescate de estas obras, yo creo que la dinámica del mundo editorial que vivimos actualmente es difícil que acepte este tipo de obras. No por la temática, no porque les espante ya una novela gay, sino porque si no es un autor de éxito, no les conviene a las editoriales publicarlas, ¿no? O sea, no me imagino a Alfaguara, a Planeta o a Random House publicando una novela que no les va a vender 10.000, 15.000 ejemplares, ¿no? Porque no es ni García Márquez, ni Laura Restrepo, ni Vargas Llosa, ni nada. En ese sentido, creo que es difícil colocar la, la novela, y por eso digamos alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y si lo hacemos nosotros, pues mucho mejor. Y como comentario al margen, precisamente Alfaguara sí publica queer. Sí, pero digamos porque vende, precisamente porque los beatniks son autores muy muy muy muy vendidos, tiene que ver con eso más que con cualquier otro factor, ¿no? Ajá, sí, más que el factor temático literario, es lo que estas editoriales quieren es que venda, ¿no? Y que reditúe. Eso por una parte. Sobre la literatura lésbica, sí, yo me he encontrado con muchas cosas, ¿no? Bueno, publicamos una novela de Odette Alonso, una poeta cubana que vive en México, que es su primera novela y es una novela lésbica, además muy, muy atrevida, creo. Por ejemplo, a la misma Rosa María Rofiel, la primera, la que publicó Amora, ¿no? Le espantó, ¿no? La presentamos una vez en Zacatecas y Rosa María me dijo, ay, es que esa novela me espantó mucho porque es ¿cómo se llama la novela de Odette? Espejo de tres cuerpos, que otra chava, Artemisa Tellez, le puso Espejo de tres cuernos, porque hay allí un trío amoroso, ¿no? Básicamente es que la mamá tiene una hija y las dos están enamoradas de la misma mujer, ¿no? Y la hija le da vajilla con la novia a la mamá. Entonces, pues ya ahí el trío está bastante, digamos, complicado, ¿no? Y por eso Artemisa le puso Espejo de tres cuernos, y por eso es que Rosa María, que yo la quiero mucho y es muy linda, ¿no? Le espantó, pero sí me dijo, ay, es que esa novela me espantó mucho. Yo no la aguanté mucho. Entonces, bueno, pero después en un congreso de literatura lésbica que hubo en la UNAM hace, yo creo que como 2 años, más o menos, me invitaron y yo lo que fui a decirles y abogar es que creo que así como los gays traducimos traducimos literatura gay para nosotros, ustedes lesbianas, yo les decía, ustedes tienen que traducir a sus escritoras, ¿no? A sus, o escribirlas, pero también traducirlas. Es decir, yo ponía el ejemplo de, bueno, Vita Sackville-West, ¿no? La amante de Virginia Woolf, ¿no? Que escribió poesía. ¿Por qué nadie de ustedes la ha traducido? No, no les interesa, no la han leído, no les gusta. Y por cierto, Vita Sackville-West era bestseller, o sea que a lo mejor podría volverlo a hacer. Y bueno, muchísimas más, ¿no? René Vivian, HD, muchísimas, ¿no? Muchísimas escritoras lesbianas que hay. Porque es que hay una, bueno, digamos, la teoría queer, una de las teóricas, Ed Selby Kosofsky, dice, los gays tienen que encargarse de las cosas gays y las lesbianas de las cosas lesbianas. Es decir, si yo me pongo a traducir una novela lésbica, pues seguramente muchos referentes se me van a escapar, ¿no? O como Rosa María va a decir, ay, no, esto me espanta mucho, no quiero traducir, ¿no? Y por eso es que una lesbiana lo tiene que decir. Y eso fue lo que yo les fui a decir al congreso lésbico que hubo en la UNAM. Y bueno, espero que mi comentario haya llegado al menos a una o a dos que lo estén haciendo ya, ¿no? Y bueno, si lo hacen y nos llega, por supuesto lo publicaremos, ¿no? No dudaremos en eso. Y por la otra parte, justo una de las organizadoras de este congreso en la UNAM, ay, que ahorita se me fue el nombre, que es muy amiga de Odette también, nosotros hicimos un libro en el que estamos Nayar, Luis Zapata y varios, incluido yo, hicimos un libro que se llama México se escribe con J, que publicó Planeta hace 2 o 3 años, ¿no? Una cosa así. Entonces yo le dije a esta mujer, que ahora se me olvida, Olvera, ahí se me fue el nombre, le dije, ¿por qué no hacen ustedes un libro en el cual ustedes lesbianas escriban sobre la cultura lésbica, ¿no? O sea, encárgale a una, por ejemplo, Rosa María podría escribir sobre la narrativa lésbica, o Odette sobre la poesía lésbica, Ana Francis Moore sobre el teatro lésbico, ¿no? Sobre todos los aspectos de la cultura lésbica, como lo hicimos nosotros en México se escribe con J, que por ejemplo Nayar hizo la parte de música, yo hice la parte de poesía, el prólogo es de Luis Zapata, otro hizo sobre cine gay, en fin, ¿no? Así les propuse un libro que lo hicieran ellas y lo empezaron a hacer, pero bueno, coordinar un libro así es un poco difícil porque les pones una fecha de entrega y una te dice, ay no, yo no acabé mi texto, o dame más tiempo, o yo no ni siquiera empecé, ¿no? Entonces es como estar lidiando un poco con eso. Entonces yo espero que esta propuesta prospere, ¿no? Y que podamos hacerlo y que lo tengamos, ¿no? Lo están coordinando Marielena Olivera, ya me acuerdo del nombre de Marielena, y Odette, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces sí lo investigamos y lo estamos haciendo, pero también creo, no sé si coincidan conmigo, que la visibilidad y la apertura lésbica ha ido más lento que la apertura y la visibilidad gay, ¿no? Yo les decía también en aquel congreso lésbico que yo me acuerdo cuando yo salí del closet, muy chavito, a los 16 años, 17, ya era 1998, ¿no? Las lesbianas eran muy pocas, ¿no? Eran muy pocas. Y las pocas que había eran las grandes lesbianas, ¿no? O sea, las reconocibles. Era Patria Jiménez, y dos o tres. Pero no había más, ¿no? O sea, la zona rosa era prácticamente zona de gays. Ahora, poco a poco, ya se empiezan a ver chavas con sus chavas, van agarradas de la mano, tal. Pero eran pocas, poquísimas, mínimas, ¿no? Y las que podíamos reconocer eran dos o tres, ¿no? Patria y no sé, Chabela Vargas, Jesús, ¿no? ni Chabela Vargas, Jesús Rodríguez, y bueno, teníamos el antecedente, no olvides a Nancy Cárdenas, sí, que era el referente, ¿no? Digo, ya no estábamos. No, Nancy Cárdenas estaba viva. No, en el 98 no, acababa de morir en el 94, sí, pero o sea, digamos, si era el referente, por supuesto, ¿no? Estaba ahí. Pero, por ejemplo, incluso en ese grupo, todas eran una bola de mariconas y la única era Nancy, ¿no? O sea, estaba Monsi Baez, estaba Juan Jacobo Hernández, estaba Max Mejía, que lo quiero mucho. Todas eran una bola de locas y la única mujer lesbiana era Nancy Carlos. Bueno, ¿no? Venían de sexo. Sí, pero quiero decir, eran minoría, a lo que me refiero eran minoría y eran pocas y eran muy invisibilizadas. Entonces esta apertura y esta visibilidad ha ido muy lento, ¿no? Y por eso es que ha sido como difícil que logren hacer un libro así, ¿no? Bueno, por fortuna ahora ya hay más y eso da gusto. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, la primera novela gay mexicana, pues no sé, ya pues está El vampiro de la colonia Roma, que es de 1979, pero las lesbianas se tardaron todavía 10 años en sacar Amora, ¿no? De Rosa María Rogel, que es de 89. Esa fue posterior. Sí, esa fue, pero luego lo hizo. Sí, los años. Y está Victoria Enríquez, ¿no? Que también tiene cuentos y novelas gays, pero han ido como muy atrás, muy atrás. Entonces, aquí Olivia como... Félix, que la deben conocer ustedes. Sí, Olivia. Es maravillosa poeta. Claro. Que por cierto, ¿dónde está? Yo esperé que viniera. Pues yo, me daría gusto. Pero, ¿sabes? Hay que irlas como jalando un poco. Bueno, y ya para contestar la pregunta de Alma, ¿qué correspondencias hay? Pues, yo creo que cada literatura sí ha tenido como sus propias vertientes, ¿no? En la cuestión, digamos, estética. Por ejemplo, El buen negro es una novela, digamos, realista, ¿no? Naturalista, como le llamaban en esa época. Y en base a esa estética naturalista, Camiña escribe esa novela, ¿no? Camiña no era gay, pero escribe esa novela, ¿no? Eso es lo que me parece a mí muy notable. Ajá. No era gay. Él no la era. Literatura no tiene que, de origen no tiene que ser. Bueno, pero por ejemplo, el buen negro, o sea, Camiña no era gay y escribe la historia de Aleixo, que es el marinero guapito y el negro, ¿no? Pero suelta dos, tres cosas por ahí que dices, bueno, gordo favor nos haces, mejor no lo hagas, ¿no? Por ejemplo, dice. Bueno, estos dos que ya se amaron ahora se entregaron a la pasión antinatura, ¿no? Unas cosas así. Entonces dices, bueno, no nos eches agua, comadre, ¿no? Entonces suelta dos, tres cositas así que evita, por ejemplo, ya en las escenas candentes, pues las evita de escribir, porque eso a él no le interesa, no le importa, y entonces las cataloga así, ¿no? Como se entregaron a la pasión antinatura, ¿no? O así, como una cosa muy, ¿cómo se llama? Para dar el plumazo, pues, ¿no? Ya. Pero no lo sientes como que es parte de cómo se podría ver. El micrófono. Sí. Entonces, bueno, es estética, ¿no? Y luego lo que cuenta en esta novela Ernesto, que a mí me gusta mucho, que es una de mis novelas favoritas, ¿no? Que es una novela verdaderamente fabulosa y encantadora, es su experiencia como su despertar sexual como joven, ¿no? Cuando él vivía en Trieste, en su pueblo, y era contador en la empresa harinera donde trabajaba, tiene este descubrimiento sexual, o tiene este despertar sexual que tenemos todos, ¿no? Y es como, ando caliente, pues ¿con quién me acuesto? Pues con el primero que me encuentro. Y el primero que se encuentra este chavito Ernesto es el cargador de costales de harina que trabaja con él, ¿no? Y desde el primer capítulo se lo echa, ¿no? Sí, y aquí no hay mayor recato. Aquí sí dice, me empino, te empinas, o no sé qué, me la metes tal, y es desde el primer capítulo, ¿no? Aquí no hay reparo. Pero lo fabuloso de Ernesto es que además todos nos sentimos identificados, no solamente por esto, porque fuimos jóvenes y tuvimos este apetito sexual, sino porque todos fuimos insolentes y arrebatados y jóvenes y como lo fue Ernesto, ¿no? O sea, le hace travesuras a la mamá, es insolente con la abuela, con la tía con la que vive, con el su patrón, que es un patrón judío, que llama, es un avaro, un usurero, ¿no? Entonces, por eso tiene este encantamiento, digamos, muy cándido Ernesto, ¿no? Y su estética es totalmente distinta, porque ya, como decía, Saba la escribió hasta 1952, 54, ¿no? Más o menos. ¿Qué otra novela decía que rescatamos? Bueno, básicamente son estas tres: Alas, Ernesto y El Buen Negro, ¿no? Bueno, desafortunadamente tenemos que terminar por la transmisión en radio, por el espacio, pero ha sido un lujo tener aquí a Sergio Tellez Pond de Quimera Ediciones y a Naya Rivera, traductor, muchas gracias, vinieron desde DF para estar con nosotros, un lujo escucharlos. Y pues si no quieren hacer el ridículo como Peña Nieto, compren libros, lean, están muy accesibles, son ediciones muy bonitas, muy bien cuidadas, y creo que son unas joyas. Yo que estudié historia, me parece maravilloso encontrar estas cosas, como yo descubrí cosas de los contemporáneos, de Salvador Novo, de Elías Nandino, que fueron escritas en los 30s, en los 40s, y las censuraron hasta los 80, los 90s, pero ahí estaba el testimonio de cómo lo vivían. También lo que decían de literatura lésbica, hay una novela que se llama Dos Mujeres, de Sara Levy Calderón, que yo la pude encontrar una versión en inglés y la leí en inglés porque nunca encontré la versión en español. Entonces, yo la tengo. Pues ahí hay mucho que rescatar también de la literatura lésbica, Mora, de Rosa María Rufiel, que es deliciosa. Reina Barrera. ¿Cuál? Lina Barrera. Reina Barrera. Entonces, bueno, muchísimas gracias también a Raya Chinelo, a Estefanía Sánchez Navarro, La Bruja Mística, y no sé si para los que están escuchando hay alguna manera que te contacten, si no pudieron estar, ¿cómo pueden saber de tus libros? Pues nos encuentran en Facebook, ¿no? Tenemos un grupo, también si quieren unirse, nos encuentran como Quimera Ediciones, en Twitter como @quimeraeds de Ediciones, EDS. Tenemos un blog también, que es quimeraeds.blogspot.com. Entonces estamos en la red y, por ejemplo, en el caso de Voces en Tinta, ellos tienen nuestros libros y pueden hacer envío a, si ustedes se los compran a ellos se los envían a sus casas, ¿no? También muchas gracias a la Rana de la Casona por permitirnos el uso del espacio, a mis compañeras Mirna y Alma González de CD4, que consiguieron el espacio, a todos los que han hecho posible este evento. Como parte de la Semana de la Diversidad, mañana hay una conferencia, Los Retos para Reconocer la Diversidad en la Sociedad, el doctor Francisco Sandoval y el maestro Manuel Reynoso de la Paz, que va a ser en el CEPS, Atlacomulco número 3, aquí en Amatitlán, a las 5. Yo creo que ustedes están avisando, ¿verdad?, de todas las actividades. La verdad, está en Facebook, pero toman a recordarles del evento, y bueno, aquí van a estar ellos para lo que quieran comprar, firmar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo quiero un libro. Pues así terminamos con la transmisión totalmente en vivo desde la Rana de la Casona. Y bueno, ya escuchamos la presentación del libro Alas como parte de la agenda artística, cultural, académica de Diversidad Somos Todos y Todas. Y bueno, pues esperamos que hayan escuchado, que hayan difundido y que sigan revisando la cartelera de actividades. Está en Facebook como evento Diversidad Somos Todos, todos con arroba, Diversidad Somos Todos y Todas, y pues ahí pueden checar la cartelera completa de actividades que pues sigue. Hoy apenas estamos a miércoles 21, tenemos 10 días todavía de actividades, así que bueno, mañana les esperamos en la conferencia a las 5 de la tarde en CEPS, y el viernes hay danza contemporánea, poesía y música en Foramen, en la escuela de Foramen Ballet, ahí en Nueva Tabachín, en la colonia Tlaltenango. Así que bueno, ahí revisen las actividades, ayúdenos a difundir la agenda y participen. Recuerden que estas actividades no son solo para ver, escuchar como receptores, receptoras, sino para participar activamente en el diálogo y en la discusión. Yo soy la Bruja Mística y pues estuvimos transmitiendo largo y tendido el espacio de las Brujas de Venus. Son las 8 de la noche con 32 minutos y despedimos así esta transmisión especial desde la Rana de la Casona. Seguimos y pues muchas gracias.